Efectivamente, Manolo, buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Aquí estamos en los estudios de Radio Nacional de España en Asturias, en esa entrevista que venimos haciendo los viernes. Entrevistas que han pasado ya en las últimas semanas, el señor Zapatero, el presidente del Congreso y Baronesa Thyssen, la Baronesa Thyssen, Carmen. Bueno, pues hoy vamos a hablar, queridos oyentes de Radio Nacional, con uno de los oftalmólogos más prestigiosos del mundo. Estamos hablando del doctor don Luis Fernández Bea. La oftalmología le viene de herencia a este hombre. Su bisabuelo y su abuelo fueron doctores en esta materia y su padre, Luis Fernández Bea Diego, fundó el Instituto Oftalmológico Fernández Bea aquí en Oviedo, que atiende a más de 100.000 pacientes de España y del extranjero. Es fundador de la Fundación Oftalmológica Fernández Bea, que lleva a cabo numerosos trabajos de investigación clínica y quirúrgica. Doctor don Luis Fernández Bea, muchas gracias por estar aquí en Radio Nacional de España. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Vamos a hablar de algo tan importante como la vista, como los ojos. Los ojos, dos ojos para toda una vida. Doctor, ¿qué hay que hacer para tener una vida sin problemas de visión? La pregunta es muy fácil, quizá la respuesta tendría que hacer usted una lección magistral. Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una vida y llevar una vida sana. Una vida sana en todos los sentidos, que también va a suponer el que los ojos pues se puedan beneficiar de esa vida sana. Y además hacer las revisiones oportunas a lo largo de las distintas épocas de la vida para cuidar el que no aparezcan enfermedades que puedan ser detectadas a tiempo y que con un diagnóstico precoz pues nos sirvan para poder prevenir cualquier tipo de alteración. Y yo creo que con esa vida sana y con un cuidado pues oftalmológico suficiente podemos conservar los ojos para toda la vida. Doctor, hace unos momentos cuando estaba con los compañeros de maquillaje, yo decía, hablando de ojos, lo quedaría yo por tener unos ojos azules, cinematográficos. ¿Se puede cambiar el color de los ojos para toda una vida? Es decir, no para un fin de semana. ¿Se puede cambiar el color de los ojos? Pues realmente no se puede ni se deben cambiar, pero últimamente están saliendo algunos trabajos, no en revistas científicas de prestigio, en el cual hay alguien que dice que con un láser que puede producir una serie de cambios estructurales en el iris, de tal forma que podría cambiar el color de los ojos. Nosotros creemos que esto hoy por hoy no se debe hacer, no tiene las garantías suficientes, puesto que eso produciría una dispersión de todo el pigmento del iris y ese pigmento se va a algún sitio y eso puede producir pues desde aumentos de la tensión ocular a síndromes de dispersión pigmentaria, etcétera. Por lo tanto, hoy por hoy, aunque hay algunos cantos de sirena que dicen que se puede realizar, creo que no sería bueno el hacerlo. Doctor, hay demasiadas. Estamos intentando, bueno, una autoridad como es el doctor don Luis Fernández Bea, para que tengamos unos ojos para toda la vida y sobre todo una buena visión. Hay demasiadas pantallas de ordenador y demasiada televisión castigando implacablemente a nuestros ojos. ¿Tendríamos que estar menos horas con los ojos pendientes de ellas? Es verdad que tanto la televisión como las pantallas de ordenador, como los distintos dispositivos, como todas las cosas con las que juegan los chicos hoy día, los chicos jóvenes, pues nos están haciendo y nos están suponiendo someter al aparato visual a un reclamo sobreañadido de esfuerzo y eso hace que se puedan producir pues problemas de sequedad ocular, que se puedan producir fatiga, cansancio, etcétera. Por lo tanto, pues se debería hacer con las dosis oportunas de descanso sistemático y con la utilización de lágrimas artificiales pues cada dosis oportunas, por tres. ¿Con una hora o dos horas sería suficiente? Una o dos horas. ¿O hablamos ya de mucho tiempo, dos horas? No, me refiero a cada hora y media, dos horas, se debería descansar un rato, al menos dos, tres minutos, y además se deberían poner con mucha más frecuencia lágrimas artificiales. No me la pongo difícil de descansar. Si uno quiere ver una película, por lo menos esa película en televisión dura un par de horas, ¿no? Pero un par de horas se pueden ver perfectamente, sí. Y sin necesidad de descansar. Yo estoy hablando cuando, por ejemplo, alguien está trabajando y que cuando está trabajando con un ordenador, pues que puede descansar un par de minutos para que su ojo se relaje y que además pues no se produzca esa sequedad que va a producir después trastornos a la larga. Doctor, para estar en forma, pues hacemos una gimnasia, un tipo de gimnasia. ¿Los músculos se potencia mediante la gimnasia también? Quiere decir, ¿existe una gimnasia para potenciar la vista? Bueno, verdaderamente se han realizado muchos ejercicios, sobre todo en niños, cuando tenían estrabismos, etcétera, para hacer tratamientos de reforzamiento muscular. Verdaderamente, salvo en casos muy concretos, sirve para poco. Esa es la realidad. Entonces, no digo que en algún caso y en alguna patología concreta el hacer algún ejercicio determinado pueda beneficiarse, pero en casos concretos el ejercicio muscular en los ojos no es muy eficaz. Genéticamente, doctor, ¿quién tiene más vista? ¿Nosotros o la mujer? ¿La mujer o nosotros? Bueno, yo creo que genéticamente es muy similar la agudeza visual que consigue tanto el hombre como la mujer. Por lo tanto, también va a depender de las actividades que esté realizando, etcétera, ¿no? Se decía que en la antigüedad, pues estamos hablando del paleolítico, pues que había más hipermétropes que miopes. Y bueno, pues el hipermétrope normalmente solía ser el cazador en aquella época, era el que salía al aire libre. Sin embargo, el miope tenía que quedar más en casa, ¿no? Y eso hacía que estuviese pues rodeado de otras personas y demás. Entonces, ahí había diferenciación de funciones, más que el que hubiese un tipo de frecuencia u otro con respecto a la patología. Para estar en forma, el medio siempre nos habla de los alimentos, y me imagino también que alimentos recomendables para tener una vista de lince. ¿Qué alimentos nos recomendaría usted? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es tener una dieta equilibrada, tener una dieta rica en vitaminas. Siempre se ha dicho que la vitamina A, pues que era muy beneficiosa, que la zanahoria, pues que te producía una visión excepcional, y eso es porque es rica en vitamina A, y yo creo que la vitamina A, la vitamina E, pues hoy día también pues otros compuestos, como puede ser el zinc, etcétera, van a ser beneficiosos para los ojos y van a ser beneficiosos para la evolución que vayan a tener esos ojos en el futuro. Estamos hablando aquí en Radio Nacional de España, como cada viernes, en esta ocasión con el doctor don Luis Fernández Vega, uno de los oftalmólogos más prestigiosos del mundo. Doctor, ¿a qué edad hay muchas mamás, seguramente, escuchando Radio Nacional? ¿A qué edad conviene llevar al niño al oculista o al oftalmólogo? Ustedes, en los pueblos y en las ciudades, continúa hablándose del oculista y no del oftalmólogo. Es igual, me imagino, ¿no? Es igual, es decir, sí, que el oculista era el término que se decía normalmente, como usted bien dice, en los pueblos, y en las ciudades se hablaba más del oftalmólogo, sí, pero en realidad pues somos la misma profesión. ¿A qué edad conviene llevar el niño al oculista? Bueno, pues es verdad, si no le ven nada, si la madre y los padres no le encuentran nada, ni el pediatra tampoco, alrededor de los 3 años debería hacerse una exploración para determinar que ese niño no pueda tener algún tipo de defecto de graduación, que no pueda tener un ojo vago, que no pueda tener un estrabismo. Sería una edad conveniente, 3-4 años máximo, siempre y cuando no lo hayan visto previamente nada los padres o bien el pediatra. Las entrevistas que hacemos, señores oyentes de Radio Nacional, no tienen que ser políticas necesariamente. Esta no es una entrevista política, pero me permita durante un par de minutos hacer un escarceo a la política. ¿Cómo juzgaría usted, doctor, ocularmente, los problemas sociales y políticos de esta España, de nuestros amores y de nuestros dolores? ¿Qué es lo que padece España con esta crisis? ¿Miopía, ojo vago, cataratas, glaucoma, falta de visión periférica o ceguera total? Yo creo que sería un compendio de todas estas cosas lo que está ocurriendo. Es decir, que tendríamos una patología completa ocular los políticos en este momento con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país. Y bueno, que yo creo que no es distinto a lo que está ocurriendo en el resto de Europa, pero que vendría muy bien que hiciese una consulta a los profesionales adecuados para que a lo mejor entre todos pudiésemos darles una pequeña luz de cómo debe ser el futuro de lo que nos espera. Doctor, que vamos a hablar del rayo láser, aunque sea un momento. ¿Qué le deben los ojos al rayo láser? La cirugía ocular es ahora, sin duda, mucho más fácil y mucho más segura e indolora con el rayo láser, ¿me equivoco? Bueno, pues es verdad que el láser en oftalmología lo hemos empleado desde hace muchos años y para determinadas enfermedades y muchos tipos de láser. Es decir, que utilizamos el láser tanto para tratar un glaucoma como para tratar una diabetes o como para corregir un defecto de graduación, como para operar en este momento pues hasta trasplantes de córnea, que nos ayuda de una manera muy importante, y hoy día también operamos las cataratas con láser. Hecho que todos los pacientes querían que les operásemos alguna vez con láser las cataratas, pues hoy día también podemos hacerlo. Es decir, que el láser nos ha ayudado y es un instrumento muy eficaz, aunque indudablemente no sustituye nunca las manos del cirujano. Doctor, ¿se pueden curar cegueras que antes eran incurables? Bueno, hemos avanzado mucho. tenemos muchos tipos de ceguera que, en los cuales hemos progresado, sobre todo todo aquello que afecta a la parte anterior del ojo y también a la parte posterior. La frontera fundamental que tiene la oftalmología en este momento para la ceguera es aquellas alteraciones del nervio óptico que produzcan una atrofia del nervio óptico, con lo cual, por mucho que nosotros hagamos y que tengamos el ojo en perfectas condiciones, si no hay posibilidad de transmisión a través de ese nervio óptico, no conseguimos nada. Y hay que tener en cuenta que el nervio óptico es como una representación del cerebro a nivel ocular y, por lo tanto, mientras que no haya posibilidad de poder tratar el cerebro en algunas cosas, como por ejemplo cuando hay una alteración, una atrofia cerebral, tampoco podemos tratar la atrofia del nervio óptico. Y esa es la frontera que tenemos en este momento. Doctor Fernando de Vega, hay muchas personas que, por ahorrar unos durillos, bueno, pues castilla sin querer sus ojos con unas gafas de sol baratas. Estamos acostumbrados, ahora que llega el verano, en los puestos de toda esta pobre gente que está intentando ganarse la vida. Cuidado, conviene ir al oculista para comprar unas gafas. No compremos las gafas que más nos gustan en ese kiosco de verano en la playa. Bueno, conviene ir al oculista para hacer una graduación pues buena al paciente y después que el oculista le remita, que vaya a comprarlo a una óptica, la que el paciente quiera, pero que tenga que ser una óptica, un servicio, un establecimiento pues homologado, en el cual le van a vender una gafa con las homologaciones correspondientes y no una de las que se compran en cualquier chiringuito, digamos, y que no sabemos si ha pasado por los suficientes controles de seguridad. Me están llamando mucha gente, esta última llamada del puerto de Santa María, que hable usted, aunque sea un par de minutos, del glaucoma, que es un asunto serio. ¿Qué es lo que caracteriza y hace peligrosa una enfermedad como el glaucoma, doctor? Bueno, el glaucoma, que afecta a un porcentaje elevado de la población, en torno a un 2% por encima de los 45 años, pues va a producir, si se deja a su libre evolución, va a terminar produciendo una ceguera irreversible. Por lo tanto, es muy importante hacer un diagnóstico precoz para poder tratarlo, porque si se hace un diagnóstico precoz, tenemos muchos procedimientos de tratarlo mediante colirios hipotensores, o bien mediante láser, o bien mediante cirugía, y evitamos la progresión. No es que lleguemos a la curación, pero sí evitar la progresión para que no se produzca ese deterioro irreversible de la visión. Es decir, un paciente de glaucoma, dele usted una esperanza. La esperanza de un paciente de glaucoma es que debe tratarse y que hoy día tenemos muchos tratamientos para no producir pérdida de visión, tratado adecuadamente. Lo que no se puede es dejarlo todo para el final y ir al oftalmólogo cuando ya no tiene solución. Es decir, hay que ir desde el principio y con los tratamientos adecuados tiene toda la esperanza de mantener la visión mientras viva. Doctor Fernández Vega, ¿los ojos se envejecen también? Los ojos, desafortunadamente, envejecen también. Sí, hay mucha diferencia entre los ojos de una persona de 40 años a una persona de 78. Pues sí, hay diferencia en cuanto a que todas las estructuras del ojo pueden envejecer, y de hecho así lo hacen, y fundamentalmente pues hay unas muy frecuentes que todos conocemos. Por ejemplo, el cristalino. El cristalino de una persona de 40 años pues tiene capacidad de funcionamiento, es transparente, posibilita ver de lejos y de cerca, tiene capacidad de movimiento, y sin embargo, a partir de los 55 o 60 años, ese cristalino se convierte rígido, ya no puede tener movimiento, y entonces se produce la vista cansada que todos conocemos. Y si avanza un poco más, ya empieza a producirse la catarata, es decir, una opacificación del cristalino. Por lo tanto, es un proceso normal del envejecimiento. Pero además de ese cristalino, tenemos la alteración de la mácula. La mácula envejece también, se produce una alteración, de una degeneración macular, y eso produce un deterioro importante de la visión, aunque hoy día también tenemos tratamientos. Déjeme hacer otro escarceo al mundo de la política, y lo hago sin mala intención. ¿Qué le diría, de parte de la ciencia y la investigación española, a la tijera de Rajoy, y en particular a la ministra de Sanidad, a su ministra, Ana Mato? Bueno, pues que procure cortar por otros sitios, es decir, que no corte sanidad, en lo cual pues tenemos que tener una sanidad universal, y sabemos que es muy difícil, habrá que hacer los procedimientos, los estudios determinados para ver cómo puede ser sostenible a lo largo de los años, y sobre todo que no corte también la investigación, puesto que la investigación es la curación del mañana. Si no investigamos hoy, no podremos curar mañana. Por lo tanto, eso es fundamental, el que no se produzca ese recorte en investigación. Y también, como decía, insisto, que la sanidad pues se procure el que se consiga mantener las prestaciones que hemos tenido hasta ahora. ¿Se habrá enterado la ministra y el señor Rajoy de esto que le cuenta usted? Bueno, yo creo que como usted es una persona que tiene mucha audiencia, estoy seguro que está la ministra y el señor Rajoy en este momento escuchándonos para poder ver qué es lo que estamos diciendo. La ministra en este momento nos dice, no me llore, no me llore. ¿Es bueno llorar para mantener una buena visión, doctor? Bueno, llorar es bueno porque es va a lubrificar más la córnea, va a lubrificar más todo el ojo y va a hacer además que descarguemos nuestras emociones. Por lo tanto, yo creo que en todos los sentidos el llorar es bueno. Tengan en cuenta que los puntos lagrimales por donde la lágrima se va se llaman angustias y esa viene de la angustia que puede producir el propio lagrimeo y ese es el nombre que tiene el punto lagrimal. Continuamos transmitiendo aquí en Radio Nacional de España, hablando con el doctor don Fernández Bea, oftalmólogo, no un oftalmólogo cualquiera, uno de los oftalmólogos más prestigiosos del mundo. Por cierto, en España es una potencia oftalmológica, porque estoy hablando de usted, pero podríamos hablar del doctor Corcostegue, de la clínica Barraquer. Francia, el Reino Unido, incluso Estados Unidos tiene que tenernos una envidia, una sana envidia, ¿no? Indudablemente en España siempre ha sido la oftalmología una rama de la medicina que ha estado muy prestigiada con oftalmólogos muy importantes, como usted bien ha dicho, doctor Barraquer, el doctor Corcostegue, el doctor Castroviejo, es decir, que hace muchos años, es decir, que pusieron la oftalmología nacional, el doctor Arruga, en el mapa mundial. Entonces yo creo que, creo que esto es importante porque además yo creo que el otro día oí a alguien decir que la marca España, entre otras cosas, podía vender oftalmología. Y efectivamente la marca España, aparte de otras situaciones, puede vender oftalmología porque estamos capacitados para estar al primer nivel de lo que pueda estar cualquier país occidental. Doctor, estamos ahí a los pies del verano. ¿Hay una recomendación para una buena salud ocular ahora que llega el verano, peligros del verano, piscinas, exposición al sol, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo que hay que hacer es tomar el sol adecuadamente, como siempre se ha dicho, no solamente por los ojos, sino por la piel, etcétera. ¿Y eso qué es? Pues no tomarlo en exceso y hacerlo con protección, es decir, con la protección de unas gafas de sol adecuadas y no estar horas y horas pues con los ojos abiertos mirando al sol, porque eso pues puede producir alteraciones, queratitis, inflamaciones de la córnea, etcétera. Por lo tanto, se debe hacer con la protección de las gafas de sol adecuadas cuando uno está al sol. Ayer estábamos en mi tierra, en el Bierzo, tomando uno de los últimos botillos, porque ahora para el verano no hay que jugar con eso, pero la influencia de la dieta en la visión. ¿Hay algún alimento, no sé si el botillo, a lo mejor usted me dice que sí, estamos descubriendo, algún alimento que le vaya especialmente bien a nuestros ojos? Yo creo que el botillo, como usted ha dicho, le va perfecto a nuestros ojos, pero aparte del botillo... ¿Está hablando en serio? No, estoy hablando completamente bueno. En serio, aparte de eso se lo digo también para que alguna vez me invite a tomar botillo, pero que al margen de eso, creo que el botillo, que es bueno, pues hay alimentos que tengan, como había dicho inicialmente, ricos en vitaminas, sobre todo las legumbres, pues que tengan las verduras, etcétera, van a venir muy bien para nuestros ojos, sobre todo en el verano, que hacemos una dieta pues a veces más suave y que por lo tanto se puede beneficiar de estos alimentos. Una curiosidad, doctor, ¿el ojo humano es único? ¿Hay algún animal que tenga una visión parecida a la nuestra o superior? Bueno, se piensa que hay, por ejemplo, la vista de águila, que siempre se dijo, bueno, pues parece que tienen determinadas aves que tienen una composición y una formación de su retina que les posibilita tener una vista más eficaz que incluso la que puede tener humano, incluso por la propia disposición de cómo están situados los ojos en relación a la nariz y a la cabeza. Entonces, eso hace que puedan tener mejor visión. Pero qué duda cabe que la visión no solamente es el hecho de ver, sino la interpretación visual. Y esa interpretación visual, que es un mecanismo cerebral, creo que no hay ningún ser del que pueda tenerlo igual que lo tiene el humano, lógicamente. Hace unos 10 minutos, antes de entrar aquí en el estudio, la compañera de maquillaje dice, ¿le doy más maquillaje, señor del Olmo? Digo, ponga todo el maquillaje, a ver si me quita 20 años. Pero para todos los compañeros que trabajan con el maquillaje, no solamente en televisión, sino en los actores de teatro, de cine, ¿puede ser dañino para la vista un exceso de maquillaje? Alguien me decía, no hay que abusar del rímel, las pestañas postizas, ojo, la sombra de ojos. Muchos compañeros de televisión se lo van a agradecer, de televisión y del teatro y del cine. Bueno, lo que hay que tener cuidado es que si uno se pone, o la señora se pone en rímel o se pone un maquillaje, que se lo pongan en el sitio adecuado, que no se lo pongan dentro del ojo, porque ahí sí que podría ser problema. Y lo digo porque con conocimiento de causa. No hace mucho vi un paciente que me trajeron de fuera de Asturias y que hizo un recorrido importante, una señora, porque tenía una tumoración en la conjuntiva negra, que no sabían lo que era, y estaban muy preocupados. Y era un trozo de rímel que se había quedado ahí como un plastón desde hace no sé cuánto tiempo y que le estaba produciendo molestias. Por lo tanto, quiero decir que hay que tener cuidado cómo se ponen los distintos tipos de maquillaje o los distintos productos en el ojo. Doctor Don Fernández Vega, señor Fernández Vega, don Luis, ¿usted es monárquico? Bueno, pues sí, sí, yo soy monárquico. ¿Sí? Sí, ¿cómo sí. está de vista el rey? Bueno, yo creo que el rey está muy bien de vista. Está ahora en fase de recuperación de sus otros problemas y, según creo, pues también va avanzando progresivamente y, según le vemos en las imágenes, pues parece que está mejor. Y yo creo que es el factor de la monarquía, el factor de estabilidad que nos da para el futuro y para el presente, creo que es muy importante. La infanta Cristina, sé que es una de sus pacientes. Lo está pasando mal la infanta Cristina. Cuando una persona tiene algún problema, la tristeza sobre todo se refleja en los ojos, ¿verdad, doctor? Pues sí, la infanta Cristina, que tuve ocasión de operar hace ya muchos años, pues efectivamente imagino que no está pasando una mala época, que está pasando una mala época en este momento, y bueno, pues la expresión de su cara pues es producto de esos males que la están afectando en este momento, ¿no? Claro. Digo que antes hablábamos del señor Rajoy y de la ministra. ¿El ministro o la ministra de Sanidad deben ser médicos? Bueno, yo creo que si... ¿Deberían ser médicos? Que si son médicos, pues es un plus añadido porque conocen mejor toda la problemática que tenemos en nuestro sector, no solamente los médicos, sino todo el personal sanitario que está vinculado a los temas de la sanidad. Pero también es verdad que una persona que no sea médico, que pueda ser, pues que tenga una función empresarial o económica y que haya hecho los cursos suficientes para tener un conocimiento global de toda la sanidad, también podría desarrollar perfectamente el ministerio. Lo que pasa es que siempre esas personas quizás tienen una carga política tan grande que a veces les dificulta tomar las decisiones con más objetividad, ¿no? Permita, doctor, que vuelva a una pregunta anterior, un comentario anterior. Me decía usted que era monárquico, que es monárquico. ¿Cómo ve usted el futuro de la monarquía española? Ya sé que esta entrevista, bueno, algunas de estas preguntas cantan, pero quizá quiero aprovechar la presencia, no solamente de un oftalmólogo, lo más importante del mundo, sino un hombre, uno de los orgullos que tenemos en España en el movimiento social. Le pregunto, ¿cómo ve usted la monarquía el futuro de la monarquía española? Bueno, yo lo veo que la monarquía va a seguir siendo ese factor, como decía antes, de estabilidad en nuestro país, que va a continuar como debe ser, de una generación a otra en el momento oportuno, y que esto pues va a ser una de las instituciones que nos va a ayudar a salir de esta crisis tan importante en la que estamos en este momento. Crisis no solamente económica, sino política, incluso social e institucional. ¿Hay cuántas veces habrá pasado usted por la Alhambra y detenerse en aquellos versos de Icaza? Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. En Granada y en todas las partes, doctor, podríamos decir que algún día la ceguera, todas las cegueras de distinto origen, se podrán curar. Hombre, somos muy optimistas, ¿eh? Yo estoy convencido de que en el futuro, no sé dónde será este futuro, podremos romper esa barrera que decía antes, que tenemos esa frontera del nervio óptico, y eso haría que se curasen la mayor parte de las cegueras y ya quedarían muy pocas. Pero todavía para eso, aunque el avance ha sido espectacular en estos últimos 10 años, sin embargo, para romper esa frontera tenemos que esperar otros cuantos años. Continuamos hablando con el doctor... Señor Fernández Vega, don Luis, oftalmólogo. Me imagino que su profesión le ha generado muchas anécdotas. A ver si recuerda alguna. Bueno, indudablemente tenemos siempre en nuestro instituto, siempre pensamos, siguiendo la tradición familiar, que había que tratar perfectamente al paciente, incluso pues darle la dosis de ánimo mejor. Y decíamos que empleábamos un fármaco que era la Cicacoa, que era ciencia, cariño, comprensión y ánimo. Bueno, pues recuerdo un paciente en el cual hubo que extraerle un ojo, y tenía un ojo de cristal, y tanta dosis de Cicacoa le dábamos, de comprensión y de cariño, que decía: don Luis, veo mejor con el ojo de cristal que con el otro, porque estaba tan satisfecho de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, quiero decir, lo decía él con bastante sentimiento, ¿no? Usted no lleva ojos de cristal, lo que sí lleva son unas gafas que a mucha gente le sorprenderá. Digo, siendo un oftalmólogo, ¿qué hace un oftalmólogo con el prestigio que tiene usted llevar gafas? ¿O lo lleva por coquetería? No. Me gustaría no llevarlas, pero yo soy miope de 2 dioptrías y de cerca veo muy bien, de tal manera que a mi distancia de trabajo prácticamente no me pongo gafas, o sea, la pongo para visión de lejos, pero para visión de cerca veo perfectamente, opero sin gafas, incluso pues me ayuda a operar sin gafas, porque eso me hace como un aumento del tamaño de la imagen, y eso pues me está favoreciendo en mi actividad quirúrgica. Me imagino que ustedes, seguro que han tenido ofertas profesionales, le digo a usted, a su familia, a su equipo, para establecerse en todo el mundo, en los países más ricos, en los hospitales más prestigiosos, en las universidades de referencia universal. ¿Por qué ese deseo de quedarse aquí en su tierra, en Oviedo? Me imagino que la comunidad le estará agradecida a ustedes, ¿no? Bueno, pues yo creo que debería, en el sentido de que indudablemente yo soy la cuarta generación de oftalmólogos de mi familia, que hemos mantenido aquí nuestras raíces a pesar de haber tenido ofertas, de haber estado en otros muchos sitios. Mis hijos, Luis y Andrés, son la quinta generación de oftalmólogos. Uno ya es médico, está haciendo la especialidad, y el otro acaba de terminar la carrera de medicina, y que no han tenido, incluso también mis sobrinos, y no han tenido nunca la duda de que quisieron ser siempre oftalmólogos, probablemente por lo que han visto en casa y por la educación, que en ese sentido pues mi mujer Vicky ha tenido mucho que ver en poder estar encima de ellos para orientarles en ese sentido. Entonces todo esto, ese caldo de cultivo de lo que han visto en casa y el pensar que las raíces deben ser profundas donde uno está, pienso que nos ha hecho el mantenernos aquí, a pesar de que en otros sitios quizá encontrásemos pues más posibilidades económicas, etcétera, incluso de... Porque aquí, fíjese usted, aquí vienen 100,000+ pacientes todos los años de fuera de Asturias. Entonces, hacerlos venir a Asturias es mucho más complicado que si no estuviésemos en otro sitio mejor comunicado. Esa es la realidad. Pero aún así, seguimos apostando por nuestra comunidad. 115,000 pacientes. Jeques árabes incluso. Pues vienen de todos los sitios, incluido jeques árabes, o sea, vienen de todos los sitios a nuestra clínica. Ya. Qué gran labor está haciendo la ONCE también, ¿verdad? Pues la ONCE hace una labor... Me imagino que tiene usted unos contactos con la Organización Nacional de Ciegos. Pues efectivamente, la ONCE hace una labor estupenda, y para aquellas pacientes a los cuales no podemos ayudar nosotros, está la ONCE para poder satisfacer sus necesidades. Terminamos, doctor. La última recomendación para los oyentes de Radio Nacional de España para tener una vista mejor. Bueno, pues yo creo el que hagan los controles médicos adecuados a lo largo de las distintas épocas de la vida, cuando son pequeños, en la mediana edad, o en la juventud, en la mediana edad, y también pues una alimentación, como decíamos, adecuada, y que también pues hagan tanto los trabajos como los deportes con la protección ocular, con gafas que les preserven de posibles traumatismos o posibles accidentes, y con esos cuidados pues podrán tener una visión estupenda durante los años que les quede de vida. Doctor Fernández Bea, don Luis, gracias por estar aquí. Ya está siempre. Muchas gracias a ustedes. Por cierto, amigos oyentes de Radio Nacional, la próxima semana, el próximo viernes, estaremos en Galicia para entrevistar, tendremos como invitado al presidente de Galicia. Y antes, permítanme saludar a todos los compañeros de Radio Nacional de España aquí en Asturias. Por cierto, la Asociación de Telespectadores y Radio Oyentes de Asturias acaban de conceder uno de sus premios al informativo Panorama Regional por impulsar el desarrollo socioeconómico y cultural del Principado de Asturias y de dar voz a los protagonistas de la actualidad asturiana y poner en valor la identidad e idiosincrasia de los pueblos y gentes de Asturias. Felicidades, compañeros. Y nosotros nos volvemos a Madrid con pena, llorando, porque salir de Asturias es salir llorando. Pero volveremos. Gracias, amigos. Un saludo. Luis de Olmo, desde Radio Nacional de España.